Gasta la molinera lindos pendientes. Gasta la molinera lindos pendientes. Y el pobre molinero, piojos y liendres. La molinera, dale con aire al molino que muera. Molinera, lindos colgantes. Hasta la molinera, lindos colgantes. Y el pobre molinero, y el pobre molinero lleno de hambre. La molinera, vale con aire al molino. Non nos foi posible conectar co Baixa Lima, pero sí que temos outro lado do fío telefónico unha persoa importante que nos vai a presentar precisamente o presidente de Asobecat, Juan Pedro. Aí al outro lado do hilo telefónico tenemos un convidado que tú nos has facilitado su contacto. Sí, francamente es un convidado de honor para nosotros, el cual puede estar aquí presente, nos dé un cuatro apéndices de lo que es la vida por ahí, por el Bierzo, y la vida entre Barcelona, porque últimamente, José Otero, buenas tardes, estás entre caballo, entre el Bierzo y Barcelona. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, últimamente, sí, cada 15 días pasamos ahí unos días, que no es poco. Muchas felicidades por el trabajo que estás realizando. En primer lugar, desearte, bueno, agradecerte que estés aquí con nosotros en un sábado que seguro que tiene más oportunidades para poder para el lecer, ¿no? Para que no precisamente para atendernos a nosotros. Que te agradecemos muchísimo que nos atiendas. Y por otra parte, pues eso, queremos saber lo que dice Juan Pedro, queremos saber de tus andanzas, de las andanzas de esa empresaza Embutido Santa Cruz. Nos dice Juan Pedro, nos ha dicho a micro cerrado que tenemos novedades que ofrecerle a nuestros oyentes, puesto que aquí tienes ya pues una gran empresa para distribuir todos los productos. Grande, ¿no? Grande. Una pequeña empresa que va creciendo cada poco, poco más. Claro. Tenemos un almacén, hay 6 vehículos en la calle de reparto, caray. Hay 4 tiendas, previsión algo más, y bueno, estamos creciendo un poco más. Ahí tenemos ahora alrededor de 20 trabajadores, ahora en Barcelona. Caray, Embutido Santa Cruz de Montes, que entonces... Eso, bueno, yo he leído que decías o escribías ahí en uno de tus tweets de mi información: mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero, mi juventud 20 años en tierra de Castilla, mi historia, algunos casos. Cuéntanos cosas de precisamente de esa empresaza. No, yo la empresa es pura y dura del Bierzo, y yo nací en un pueblo del Bierzo, en un pueblo pequeñín. Éramos muy pequeño, de Bierzo, que ahora mismo pues tendrá 20 habitantes. De hecho, también celebramos el botillo dentro de 15 días en él, y nos juntamos pues gente que hemos nacido aquí, 200 y pico también. Pero siempre he sido, o sea, yo, mi vinculación al Bierzo, y ahora pues profesionalmente a Barcelona, Madrid, Canarias, Coruña, o sea siempre En Barcelona ha abierto tienda Santa Cruz. Sí, en Barcelona tenemos, pues ya llevamos unos años. Ahora es cuando hemos ampliado mercado, o sea, hemos cogido una distribuidora más grande, estamos con las instalaciones de una delegación, una nave más grande, en 15 o 20 días estaremos ya en ellas, en las nuevas instalaciones, y bueno, en Barcelona estamos creciendo bastante. El esfuerzo ha sido grande, ¿no, José? Pero la ilusión también. Sí, bueno, yo ilusión siempre he tenido, casi demasiada a veces, que me dedico casi en exclusiva mucho al negocio y a ampliar y crear puestos de trabajo dentro de mis posibilidades. Bueno, es la ilusión que he tenido siempre y sigo teniendo. Un tal Calleja pasó por ahí y dijo que ¿dónde se pueden hacer los mejores chorizos, los bocadillos con el mejor chorizo del mundo? Parece ser que tenía algo que ver con Embutido Santa Cruz, ¿no? Bueno, aquí en esta zona tenemos por suerte más fabricantes, nosotros no somos únicos, que sí se fabrica un buen producto, el chorizo con bastante calidad, y bien, aunque es en toda la provincia. Y bueno, nosotros, cuando han venido gente de la grabación de programas o lo que sea, bueno, suelen pasar bastante por el Bierzo. De hecho, ahora estuvimos una grabación de una serie que se va a hacer del Camino de Santiago, a nivel de Amazon Prime, y bueno, estuvieron el sábado pasado, estuvimos 4 horas allí grabando en nuestra fábrica. Uh-huh. Ah, sí. Grabamos. Nos van conociendo también a través de los medios de comunicación. Después, bueno, podemos ver en internet un montón de celebraciones que en las que participa Embutido de Santa Cruz, pero que yo quería hacer hincapié en que vosotros, o sea, José y su empresa, siempre ha estado, o por lo menos desde que conocemos a Juan Pedro, ha estado al lado o a carón de Asobecat para que el éxito que están teniendo es gracias precisamente a las aportaciones de Embutido Santa Cruz. Bueno, aportaciones pues hacemos en nuestra pequeña medida lo que podamos. Juan Pedro sabe que siempre puede contar con nosotros. Y bueno, el éxito de la asociación es más bien a costa de su sacrificio y de los componentes de la directiva, que sí, sí, pero todo el día a caballo de... Sí, sí, pero los productos son de Embutido de Santa Cruz, es decir, que si ellos tienen éxito es precisamente porque la calidad viene de una empresa que mima todos los productos. Sí, los productos normalmente tengo la suerte de que nos los cogen a nosotros y nosotros, bueno, pues colaboramos en la medida de lo que podemos con ellos. Mm. Pero bueno, sacrificio y la labor principal es la de ellos. Bueno, gracias a su labor, pero por cierto, contaremos con su presencia en el Festival 17 Festival del Botillo aquí en Cataluña, ¿no? Sí, ya me aficioné y ahora siempre estoy por ahí. Ya he avisado a Juan Pedro que por ahí estaremos. Además, este año más gente de la empresa y de la familia. O sea, vamos un pues bastante bueno. Aprovecharemos para saludarle muy afectivamente, puesto que de verdad, aparte de que le apreciamos, pues admiramos su labor, porque bueno, todos los que se acercan precisamente a degustar este botillo y todos los que están en, por cierto, hablando del pica pica, todos los productos del pica pica, o casi todos, pertenecen a Embutido Santa Cruz, y todos dicen, ¿cómo se distingue el chorizo picante del dulce? Y por el probándolo. Sí, aparte de probarlo. Bueno, no, pero antes de cortarlo se nota por la etiqueta y por la etiqueta, puerta. Exactamente, pero sí. Una vez que se haya cortado, pues bueno. Sí. Sí, sí, degustando, sí. Y ver cuál le pica y cuál no. Bueno, estamos en fiestas también de la Androya, ¿no? Y parece ser que este producto este año también se presentará aquí, ¿no? Según tengo entendido. Sí, Juan Pedro me comentó que si podíamos presentarlo, llevarlo, y yo, por mi parte, no hay inconveniente alguno. O sea, caray. Con ello puede contar. Caray, pues bueno, ya le felicitaremos personalmente, pero que entonces será un producto que competirá con los que... Tengo aquí a mi colega Armando, que resulta que en Navia de Suarna y en aquella zona por allí... No puede competir porque son diferentes. Entonces, la materia prima es diferente. ¿Ves? La Troya en Galicia es totalmente diferente a la Androya que hacemos en el Bierzo. Bien. La Androya de Galicia, de Navia, de Sagrada, y por ahí lleva muchos años, y es un embutido que hacen con costilla. Sí. La nuestra no lleva costilla. La nuestra es carne y piel escocida. Es diferente totalmente. Sí, lleva... Y no queremos competir, sino que queremos, hombre, compartir. Por eso Juan Pedro el otro día, hablando con el alcalde de Navia, pues ya le decía que íbamos a presentar la Androya. Dice, hombre, competir no se puede competir. Hay que añadir más. Eso es un producto diferente, porque yo lo conozco y, bueno, conozco a algún fabricante que la elaboran. uh-huh. y es totalmente diferente. Pues yo le quiero dar la enhorabuena por el chorizo, porque el otro día un amigo, que nos hemos juntado a tomar una tapita, pues dice él, os voy a dar una cosa que es la primera vez que la pruebo. Y dice él, Armando, supongo que lo conocen, porque este conoce algo, por no decir casi de todo. Pero era el chorizo, y este chorizo era en bocadillo, chorizo entero, con su esto, se le quitaba la piel y se ponía en el pan, y estaba, vamos, de muerte, como se suele decir, bocate de cardinale. Buenísimo, por eso le quiero dar la enhorabuena por ese, por esa clase de chorizos. Pues muy bien, pues muchas gracias. Sí, bueno, no, estaba estupendo. Siempre está trabajando, como acabo de decirnos antes cuando le preguntó Juan Pedro, siempre está trabajando por la empresa y por inquietudes que tiene, ¿no? Aparte de poner, de abrir aquí tienda y tener aquí, eso, casi más de 20 empleos, que crea empleo. O sea, verdad que no sé cómo se lo monta, pero que en realidad, él dice una pequeña empresa, pero cada vez está creciendo medrando. Más. ¿Cómo...? En sus inquietudes, ¿qué más cosas nos puede descubrir? Bueno, nosotros a nivel empresa, yo personalmente me gusta trabajar directamente con el consumidor final, intentar poner yo el punto de venta. Pero también tenemos distribución a nivel nacional y exportamos también. Y bueno, es que sobre todo la empresa esté creciendo continuamente. Y que, bueno, que haya una cosa de las más importantes también de una empresa es el valor humano que tienes trabajando. Y bueno, tengo la suerte, siempre hay alguna excepción, de tener una plantilla pues muy competente y muy responsable. Sobre todo responsable. Es también de agradecer. Hombre. Sí, sí. Porque yo, estuve en la tienda que tienen aquí al lado, en Hospitalet, en la calle Musens, número 35, aquí en Hospitalet de Llobregat, y desde luego que había tres o cuatro personas. Ahora no sé si había dos mujeres y un hombre o un chico. Sí, normalmente suele haber dos señoras y un señor. Sí, sí. Ahí, al cara al público. Sí, sí. Y de maravilla, ¿eh? Yo ya me alimentaba con el olorcillo que me llegaba. Bueno, pues muy bien. Don José, ha comentado hace un momento que también se especializa, o por lo menos ha aportado también su granito de arena en la distribución. Y tenemos que decirle a todos nuestros oyentes que el vino de este año, el vino que se podrá degustar en el 17 Festival del Botillo, tiene algo que ver con usted, porque creo que es lo distribuyen aquí en Cataluña ustedes, ¿no? El de las bodegas Arganza, ¿no? Sí, es el lagar de Robla de bodegas Arganza, y bueno, que es el que también se quedó con la producción, la marca de Palacio de Arganza, y es un vino, bueno, que sale bastante bien. Yo lo he probado y bueno, yo creo que guste a la gente. Francamente, ¿estáis vosotros ahora como distribuidor oficial o simplemente estáis colaborando a lo que es la venta del producto de vinos de Arganza? Nosotros tenemos, por ejemplo, distribuciones casi en exclusiva, como es Tarta San Cano, como es una marca de las Peiras. O sea, mucho producto gallego tenemos también, aparte de la fabricación nuestra y producto del Bierzo. Y hemos cogido, pues, bueno, la distribución de Casa de Basa. Ah. Y todo lo que él tenía en distribución nos hemos quedado con ella, nosotros. Caray. Entonces, por eso tenemos mucho producto gallego. Ya teníamos alguno y ahora pues, tenemos vinos también, licores, de crema de café, de orujos, todo eso de algunas empresas que en exclusiva prácticamente. Pues nada, que hay que felicitarle, porque no solamente se dedica a sus productos de la propia, a los embutidos que tanta fama le han dado y que además llevan su nombre, el embutido Santa Cruz del Montes, sino que también pues ahora pueden tener bueno, la posibilidad de poder adquirir otros productos que, como acaba de comprar precisamente la tienda esa, pues productos gallegos y productos, como acabo de decir, que pueden regar un buen cocido o una buena mesa, ¿no? Sí, está, los productos que nosotros tenemos, o sea, está muy hermanado el Bierzo con Galicia, y de hecho nosotros lo mantenemos así también. O sea, pues, uh-huh. Tenemos mucho cliente gallego y también de León, de Asturias, de eso, gente, mucha gente de aquí del norte, ¿no? O del oeste. Y después en exclusiva, según me acaba de según me dijo Juan Pedro, en Canarias, un exitazo, ¿no? Sí, en Canarias ahí el éxito sobre todo es con las carnes. Con las carnes. El lechazo, la ternera, la vaca vieja, vamos, buey también tenemos alguna vez alguno, pero pocos. Uh-huh. O sea, allí trabajamos mucho con la restauración y de hecho, grandes restauradores de allí, gallegos. Claro, ¿eh? Bueno, sois muy muy internacionales. Bueno, sí, sí. Bueno, pero la que... restauración de nivel medio alto en Canarias, la mayoría tienen gallegos. La de los que nosotros atendemos. Sí, sí. Es que claro, entre los bercianos y los gallegos hemos tenido que emigrar muchos. Claro. Por eso. Bueno, los gallegos tienen mucha iniciativa a nivel de restauración, sobre todo. Sí, sí. Ya decían, bueno, que a un gallego se le pone en la esquina de una calle, en una esquina, con una plancha, y al cabo de 2 años ya tiene un gran restaurante. Sí, sí. Bueno. Y los bercianos, tres cuartos de lo mismo, porque usted, ya vemos por usted, usted es la. La guía. Una punta de lanza extraordinaria en sí, la empresa. Señor. Bueno, que, don José, que para nosotros es un placer y una enorme honra y un orgullo poder tenerle aquí, como acabo de decir hace un momento, dice que sea aficionado, ¿no? Yo creo que es necesario que venga porque además honra y amplía la categoría del propio Festival del Botillo aquí en Cataluña. Me parece que ello, Asobecat, es digno representante del Bierzo, y entonces pues el hecho de que celebren esta fiestaza pues y que acompañen pues gente como usted, pues hace que el prestigio del botillo en Cataluña esté en alza, ¿no? Hombre, pues yo, que cuenten conmigo mientras pueda, y muchas gracias por siempre recordármelo que se va a celebrar para yo poder ir. Sí. Agradecemos la presencia tuya, ya sabes, año tras año, pero bueno, para nosotros, para la Asociación de Bercianos de Cataluña, poder seguir contando con un botillo de Santa Cruz es un prestigio, poder trabajar conjuntamente, ver la calidad que tienes, y bueno, y sabes que siempre estarás aquí presente con nosotros, puesto que hay un buen entendimiento entre Santa Cruz de Montes y la Asociación de Bercianos de Cataluña. Gracias a ti, Juan Pedro, y a todos, y sobre todo por la labor que estás haciendo a nivel del Bierzo. Bueno. Sabes que siempre te digo que eres un berciano de... Bueno, sabes que todavía no estoy reconocido. No, bueno, no le han dado la nacionalidad. Como un berciano. Aún no le han dado la partida de nacimiento de berciano. No le han dado la nacionalidad, pero ejerce de berciano, sí, sí. Y la verdad es que nosotros... Ya le hemos felicitado más de una ocasión. Son muchos años sí. Que lleva viniendo, vamos. Tiene un buen... joven era. Desde el 77, José. Es un berciano más. Tiene un buen equipo. Él no se sabe rodear de buenas personas y al mismo tiempo... Alfonso, sí. De Favero, bueno, todos son... Manolo García también. Tiene un buen equipo, pero sí. Aparte de que tenga un buen equipo, él sabe liderar todo este trabajo que sí. Se está haciendo. No, sí. No solamente... Los conozco a todos y, bueno, está a felicitarlos el trabajo que están haciendo. Y muchas también gracias. A usted, por eso lo hemos llamado, para claro. Felicitarle y para desearle todo lo mejor. Por cierto, me ha contado un pequeño secreto, Juan Pablo. Hay que cuidarse mucho, ¿eh? Sí, pero bueno, ya lo llevo bien. Bueno, pues eso, no, cada vez mejor, pues eso es lo que hace falta. También desestresarse un poco, no pasa nada con que venga con un poquito más de tiempo y estaremos. Poder disfrutar de ti algo más. Eso. Claro. Sí, señor, y de los amigos, de una buena charla. Cualquier cosa que necesite de nosotros, sabe que estamos a su servicio. Lo mismo os digo a vosotros, a todos. Vale, pues agradecerle la conversación que hemos tenido hoy y, bueno, pues eso, que siga teniendo éxitos y que todo esto siga para adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y hasta el sábado nos veremos. De acuerdo, no hasta el 29. Un abrazo, José, gracias. Gracias, igual. Hasta luego. Bueno. Ahí seguimos, ¿no? Sí, ahí seguimos y a ver si... Después tenemos que comentar otra vez, porque a lo mejor aún queda alguna silla libre para el festival. Vamos allá. Alguna cosilla. Sí, bueno. A tu casa por verte, nunca te puedo ver. Nunca te puedo ver. Ay, ala, ala, ay, ala, ala. Cuando paso a tu puerta, la ventana no estás, o acortando meu paso por ver si te asomarás. Por ver si te asomarás, ay, ala, ala, ay, ala, ala. Déjame ir que teño presa, boca a auga de regare, eche mañana en día santo, falaremos de vagare. Falaremos de vagare, ay, ala, ala, ay, ala. As pedras da tua calle, por regar de que nas rega, por barrer de que nas barre. Por barrer de que nas barre, ay, ala, ala, ay, ala, ala. Ollos, eu non sei quen será meu, será ben amar a todos.